Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Filosofía de la historia, porque las filosofías de la historia antes de Benjamin se habían pensado en términos de progreso, de que toda revolución emitía un progreso. Y bueno, está muy bien que podamos pensar la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y que pensemos también las pirámides, pero ahí quizás Benjamin nos hace detenernos y nos dice, bueno, hay algo ahí que nos está diciendo. Pensemos en todos aquellos cadáveres que no tienen voces, para hacer la tumba de Tutankamón, por ejemplo. La historia es contada por alguien, y la historia siempre está contada a través de un discurso de poder. Por eso aquí es que nos dice David, todo documento es un documento de barbarie. Todo documento está ocultando algo. Entonces, el ángel de la historia está viendo hacia atrás. Tiene el carácter mesiánico. Nos invita a buscar y escuchar esos murmullos que la historia no le ha dado voz. Y también una frase que me gusta mucho de Macbeth, de Shakespeare, es que, bueno, por lo menos ahí me ayuda como a comprender esto, es de que la historia está llena de estruendo y furia, y está contada por un idiota. Ay. Sí, muy buena cita esa. Sí, de hecho, pues aquí hay una pequeña cita en el aforismo 6, donde dice, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. En este sentido, pues, el peligro vendría siendo aquí como la clave, ¿no? O sea, el pasado no reconocerlo precisamente como un dato, como que, hace 5,000 años, algo así, se construyó esta pirámide. No, sino reconocer como el peligro que está implícito en ese conocimiento del pasado, ¿no? En este caso de que, pues esta obra que a lo mejor va a durar todavía más que la humanidad, ¿no? Lo que es de una pirámide, en realidad lleva consigo toda una barbarie de que murió mucha gente, o sea, y eso se puede aplicar en muchas otras cosas, ¿no? Como las presas estas de Estados Unidos, o sea, casi toda gran obra que ha hecho como el ser humano ha llevado implícito, o sea, o la muerte de otros seres humanos, o la destrucción de lugares, y digamos que este peligro pues conllevaría pues, a reconocer de que podemos como cuestionar ese pasado, como asimilarlo, de tal forma en la que no lo demos como por un hecho, sino de que se convierta en un peligro el pasado para los que hasta ese momento han estado como contando la historia. Y al tomarlo de esa forma, o sea, al adueñarse de ese recuerdo, o sea, es ya cuando se convierte en peligroso. De hecho, me recuerda algo que decía Sartre, que decía que lo único que se puede cambiar es el pasado. O sea, lo único que se puede modificar es el pasado. Y en ese sentido, pues sí, o sea, podemos comprender de esa forma como toda esta problemática que a lo mejor en ese tiempo, pues digamos, la historia no había tenido un tratamiento todavía como ya es más contemporáneo, se le ha dado, pero digamos que aquí se ve como esos problemas a los que se enfrentaba, como el pensar el pasado, pensar lo histórico, y en este caso, o sea, pues que de hecho también Nietzsche en Consideraciones Intempestivas, pues se preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de la historia, ¿no? De pensar el pasado, o sea, como si nada más como un mero entretenimiento, o sea, pero aquí ya vemos que ya tiene como unas repercusiones políticas, sociales, y que además, o sea, se puede como utilizar en este sentido para como repensar todo, en este caso, o sea, así como basándonos también en lo que dice Sartre. Y, por cierto, que hace una crítica al historicismo, ¿no? O sea, la historia ha visto como una acumulación de eventos, pero parece que él tiene una manera muy como única de percibir o de ver la historia, ¿no? ¿Cómo es esa visión que tiene Benjamin? Ahí parece que Benjamin está apostando hacia un carácter anacrónico de contar la historia, en el que igual se vuelve a atentar con la idea del progreso. Hacer historia no es una acumulación de sucesos ni acontecimientos, sino que el historiador debe proceder como se procede en un sueño. Entonces uno despierta y cuando despierta del sueño, ¿y cuál es el sueño? El sueño de la historia. Cuando uno despierta de un sueño, lo primero que hace es como tratar de recordar qué es lo que soñó. Y cuando hacemos ese ejercicio, desde lo cotidiano solamente tenemos como una especie de algarabía, de símbolos, y como que todavía no está muy claro. Entonces el historiador debe partir de ahí, del acontecimiento, y este acontecimiento, a veces es un acontecimiento bárbaro, duele despertar, pero a medida de que tenemos ese despertar y recordamos, empezamos a tejer. Y bueno, ahí el trabajo anacrónico se vale, porque todos los tiempos convergen en un solo sitio. Y algo sí que se puede ver en el proyecto de Benjamin, que es en el texto del libro de los pasajes, que es la obra que le llevó toda su vida, el trabajo, la empresa de su vida, es un texto que nos dice mucho y nos dice nada. Es un libro que contiene múltiples citas de múltiples lugares y múltiples tiempos. Entonces es un texto que exige de una hermenéutica, de una interpretación. No es tan sencillo como el carácter de hacer historia, y tampoco debería hacerlo leer historia. Entonces Benjamin hace esa apuesta de que, bueno, pensar en historia implica en una empresa casi personal, ¿no? Una interpretación que es de cada cual, pero no en sentido relativista, sino me refiero de que el ejercicio de pensar historia lo tenemos que hacer todos, no solamente aceptar como el documento ahí dado. No sé si tengan algo que agregar en torno pues a este tema, o igual en torno a la figura de Walter Benjamin. No, solo para concluir y señalar esto que había mencionado, que en este sentido, aquí como este trabajo en torno a la historia, pues sigue teniendo como ese tratamiento político, y en este caso, así como ya lo dice Yeshua, digamos que sería pues este ejercicio de que digamos pues la historia está como contada por algunos, y se convierte en problemático cuando esos algunos tienen como una, ¿cómo se puede decir?, tendencia política, una afinición hacia algo, pues, y en ese sentido, pues la historia simplemente se convierte así como, pues eso pasó hace tiempo y pues así fue, y digamos que, pues eso ya comienza a causar problemas en el presente, ¿no? De cierta forma, y aquí lo que... Sí, y aquí lo que estaríamos señalando es que lo que dice él, pues que al adueñarnos del pasado se causa ese peligro, ¿no? Y se atenta en contra de la tradición, se atenta en contra de la clase dominante, y pues sería ese, como señalar eso, pues, o sea, que hay cosas que parece que son como muy simples, muy, pues no pasa nada, ¿no? La historia, pero sí, o sea, él está señalando que aquí hay un problema y que pues debe de ser tratado, y que hay como ciertas lecturas que han hecho ciertos individuos de la historia o de los acontecimientos, y eso mismo crea pues las visiones que se han creado, y todas estas lecturas políticas del pasado, y igualmente pues siguen afectando el presente. Bien, pues vamos a terminar este programa. Muchas gracias por habernos acompañado, David, Yeshua, Jun. También muchas gracias a las compañeras que nos están ayudando en los controles, está Diana, Cecilia y Frida. Y pues les invitamos a que nos acompañen en una siguiente emisión. La idea es tratar ahora pues otro filósofo, igual más o menos, bueno, un poco más reciente. O sea, es que Walter Benjamin es de los años 30, 40 más o menos. Althusser ya es de los años 60, 70, 80. Entonces, pues muchas gracias. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Este es un programa de Radio Red con Ikram Antaki. El banquete de Platón. Ciencia, reflexión, filosofía. Todo un banquete de conocimientos y análisis. Con Ikram Antaki. explicar por qué a los 15 días de haber hecho un programa sobre racismo, vuelvo a hacer un programa sobre acaso somos racistas en México, es decir, sobre racismo también, aunque sea un poco más ubicado. Algunas de las llamadas, no todas, por suerte, algunas de las llamadas que recibí hace 15 días mostraban tal confusión. Algunas mostraban también una enemistad muy clara, un racismo muy evidente, un antisemitismo muy evidente, pero otras tenían como característica esencial la confusión. Yo pensé por un momento que el hecho de estar al aire, es decir, de tener un público de todo tipo, podía ser la causa de esta confusión. Finalmente, los que llaman son muy pocos en relación con los que escuchan. Al día siguiente se abrió la semana contra el racismo en la UNAM. Yo estaba pensando antes de que se abriera esta semana, qué suerte tienen en la UNAM, tienen un público que unánimemente bien informado. Y me di cuenta el día de la apertura que se repetía la misma confusión, prácticamente en los mismos términos, las mismas preguntas que las que recibí aquí. Entonces decidí hacer algo más, más preciso, aclarar las cosas. Algunos aspectos muy graves del racismo están apareciendo entre nosotros. Vamos a ver si tienen alcurnia, si tienen pasado, o si están exagerados por los tiempos presentes. Si la crisis lleva a la exageración de estos aspectos del racismo, del rechazo del otro, y cómo cuidarnos de ellos. Me van a ayudar en este programa dos amigos, dos invitados: la doctora Judith Boxer, profesora de la UNAM, investigadora nacional, y Federico Reyes Heroles, profesor de la UNAM, escritor, comentarista político. Esto no es una entrevista, yo no entrevisto a nadie. Va a ser una tentativa de hablar juntos y con ustedes para aclararnos un poco las ideas. Les recuerdo los teléfonos en nuestro estudio: 683-4205, 683-4209, 683-2714. Y para los que tienen fax, el 329-1216. Voy a empezar por leerles unos extractos de una intervención que hizo Federico el día de la apertura de la Semana contra el Racismo, que podrían muy bien situarnos dentro del contexto. Dijo Federico, aquí impera el engaño, la falsedad, la hipocresía, la evasión, la mentira. El racismo existe, por supuesto. Lo practicamos, pero de nuestra boca solo sale la verdad oficial. ¿Racismo cuál? Aquí no existe. ¿Dónde estamos de verdad con relación al racismo los mexicanos que despedimos al siglo XX? Está ahí, a flor de piel, las actitudes racistas. No se habla de ello. Hablar de racismo en México es provocar la discordia. Pero por ahí aparece de vez en vez, en la vida cotidiana, un espíritu de raza. Lleva a un racismo silente, peligrosísimo, con dos vertientes principales. Escuchen bien. Por un lado, las expresiones de las clases adineradas de ciertas zonas del país que lanzan la expresión indiada. Ahí está una modalidad de racismo del cual, por fortuna, empezamos a hablar. Pero hay otra vertiente, tan peligrosa como esta primera, con un agravante: no recibe condena sino apapacho. Pues condenarla sería ir en contra de lo popular, de larguísimas raíces, arraigada en pueblos y comunidades. Hay una forma de racismo que pretende ser defensiva de pueblos y comunidades. Estas expresiones de intolerancia se encuentran en nociones como la de fuereño. cuidado con las águilas mexicanas danzando a un lado de la Catedral Metropolitana, con las legislaciones xenófobas, con las comunidades que se alzan en armas para expulsar a los que no son de ahí, intolerancia popular que igual puede presentarse en Chiapas y en Tepoztlán. Ahí está, junto a nosotros, entre nosotros, en nosotros. Federico, es cierto, esa segunda vertiente, el racismo popular, el racismo de viva el pueblo, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Ahí está. Ahí está, Ecra, muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta conversación. Yo creo que lo primero que debemos hacer es que es importante hablar del tema, que no ganamos nada con guardar silencio, que esto ha sido un fenómeno que está presente desde hace muchos años, décadas, pero que el discurso oficial y también el discurso popular no quiere admitir. La única forma de combatir este tipo de manifestaciones, muchas veces de ignorancia, Ekram, de veras, de ignorancia auténtica, es con dosis, como decía en esa ponencia, con dosis sistemáticas de tolerancia. Y la tolerancia también es conocimiento de los otros y conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que por ahí es por donde convendría comenzar. Nadie está a salvo en esto, ¿no? No hay nación, que es un concepto muy cuestionable, no hay país que no tenga algún tipo de manifestación racista. Tengo dos problemas aquí contigo. Vienen. Tú dices, es ignorancia. Yo lo pensé durante mucho tiempo. Esta semana, hace unos días, en un periódico muy, muy leído, El Financiero, apareció una carta de un hombre muy diplomado, con altos diplomas, con mucho conocimiento, que criticaba, se sentía insultado por el hecho de que el Premio Nacional de Ciencias se ha dado a un hombre nacido fuera del país, el doctor Sina Lomnitz. Un científico muy respetable. Muy respetable, pero cometió el crimen de no nacer aquí y además de ser judío. Entonces no es una cuestión de ignorancia. A ver, todas las clases se puede encontrar eso y es grave. Regresemos al tema. Tú me preguntaste por esta manifestación de las comunidades. Yo creo que esa vertiente de racismo, por desgracia, la ignorancia campea. El otro día Jan Meyer recordaba en el coloquio sobre racismo, recordaba algo que es muy importante, Juan, seguramente estarás de acuerdo conmigo. El hecho que las manifestaciones racistas aparecieron en una de este siglo, por ejemplo, en una Alemania que era considerada de los países más cultos y más educados de toda Europa. Entonces, hay manifestaciones racistas a nivel popular producto de la ignorancia, de la defensa absurda de una historial de pureza que no existe, y después hay las otras manifestaciones de racismo. Yo creo que parte del asunto es mostrar los múltiples rostros que tiene el racismo o que puede llegar a tener el racismo. Fíjate que en esto yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero pareciera como que los mexicanos sentimos que nos rasgamos las vestiduras o que estamos haciendo una afrenta al país al hablarlo, cuando toda sociedad que ha recibido inmigración, por ejemplo, al principio hay manifestaciones de rechazo. Esto es muy común. Somos muy orgullosos en un sentido de las inmigraciones, pero por el otro lado hay un rasgo ahí que guardamos. Yo citaba en esas cuartillas que tú acabas de mencionar, que en la propia Universidad Nacional existió durante décadas una legislación que prohibía a aquellas personas que no fueran mexicanos nacidos por nacimiento, les prohibía acceder a ser autoridades universitarias. Sí. Yo quiero retomar después, espero tener el tiempo, ese lado de la historia del racismo en nuestro país. Pero quiero llegar a una reflexión que Judith hizo y que es muy, muy interesante. Más que una reflexión típicamente racista que aquí, yo dudo mucho que en este país haya una reflexión racista elaborada como las que tenemos en Europa, por ejemplo. Más que eso, lo que tenemos es el rechazo a la diferencia. Es una no elaboración de lo otro, de la alteridad, que tiene sus expresiones racistas. Pero finalmente la, lo racista es una incidencia. Yo no creo, por ejemplo, que hay un rechazo al güero o al que tiene ojos azules. No pasa por ahí. Pero es el otro que no pasa. No es el nosotros, no pertenece a lo nuestro. ¿Qué piensas, Judith? Bien, Ikram. Buenas noches, ante todo. Buenas noches a ustedes y también gracias por la invitación. Creo que en efecto, el sentido de tomar de un modo amplio el concepto de racismo y también incorporarlo no solo una visión de un grupo como un grupo inferior o con cualidades inferiores en términos raciales, sino racismo como lo diferente, como el otro, creo que en efecto aporta la posibilidad de entender más cuál ha sido la trayectoria histórica de este prejuicio en México y cuál es nuestra situación hoy. Vamos a tener que seguir con eso, es muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte y luego bien, regresamos contigo. ¿Cómo no? Estábamos pensando esta alteridad, el rechazo a la diferencia. ¿Esa es la raíz del racismo aquí? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que México, en su experiencia, diría colonial, y desde su, en fin, saga de la independencia, ha estado abocado a buscar una identidad propia, una identidad nacional. Y cada vez que tú en la historia encuentras un grupo humano abocado a definir lo que le es propio, encuentras que también transita hacia definir lo que le es original, suyo, que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. Y en este operativo, lamentablemente, asistimos a una gran dosis de exclusión, o sea, en la búsqueda de aquello que le es original, se fue dando un operativo muy complejo de ir excluyendo a todo aquello que no contribuiría a definir lo original primero, y posteriormente todo aquel grupo diferente que amenazaría esta supuesta unidad. O sea, hay aquí, yo diría, diferentes momentos. El primero, como decíamos, definir ese nosotros que diferencia y distingue de todo otro grupo. Y en segundo lugar, un momento en el cual buscas o procuras proteger esa diferencia, proteger esa originalidad, y entonces todo lo diferente, todo lo que es diverso es visto como una amenaza, tanto mayor cuanto mayor sea tu necesidad de amarrar esta definición, esta identidad colectiva en términos nacionales propios. Es decir, la inseguridad de la identidad. Renan decía, para hacer historia la primera cosa que hay que hacer es salir de la historia. Bien. En este caso es muy, muy evidente. En la medida en que hay inseguridad en la definición del ser propio, de lo nuestro, hay más insistencia sobre lo nuestro, porque el nuestro es también muy mítico. Bien, no es finalmente muy nuestro. Bien, hay correcto. Una invención de lo nuestro. Correcto, correcto. Yo creo que esto es muy importante, Kram, lo que señalas. Lo mítico, la invención, estaría precisamente en lo imaginado. Esta dimensión que imaginas, y entonces que defines lo que eres de acuerdo a lo que crees que fuiste, a lo que quieres ser, a lo que consideras que el otro ve como propio. En este sentido, creo que es factible hacer una lectura de esta búsqueda recurrente de una identidad nacional en México desde la experiencia colonial, insisto, determinante en adelante, en la cual descubriremos que siempre hay una dimensión étnica que tiene un papel determinante, protagónico en definir qué somos, quiénes somos. ¿Y te acuerdas, Judith, aquel famoso programa de televisión que habíamos discutido tanto tú y yo, en un programa del Canal 22, justamente sobre el racismo y las diferencias? Estaba Judith para hablar de su grupo comunitario, es decir, la comunidad judía, y estaba una antropóloga hablar de los indígenas. Y se opuso la defensa del indigenismo contra la exclusión de la comunidad judía en el nombre de la cohesión de la comunidad, en el nombre del éxito económico, todos los pretextos que ya se encuentran en toda la historia del antisemitismo. Aquí aparece entonces el papel de la ideología. Ya no es solamente la autodefensa del humillado, del derrotado, del inseguro. Aquí aparecen los ideólogos, que tienen un papel muy grave en este asunto. Aquí el papel de muchísimos antropólogos ha sido políticamente nefasto, sí, para la división de la república, para la promoción de cosas que destruían esta república tan difícilmente lograda y para la exclusión de los demás. Y descubrimos así que el primer enemigo de un marginado es el otro marginado. Sin lugar a dudas, creo que estás aquí apuntando hacia un problema que vale la pena que lo revisemos, siguiendo esta propuesta que hacía Federico, y es que frente a estos temas ocultos es necesario develarlos, hacerlos parte de nuestra agenda, para entonces apostar por lo menos a la conciencia de la amenaza que ellos significan. Creo que ciertamente una, vamos a decir, estudiosos del tema, que han buscado por identificación con el grupo que trabajan, por un tenor apologético, por lo que quieras, de algún modo desestructurar, romper con una imagen global en la cual entiendas que el fenómeno de marginación y exclusión es un fenómeno que se aplica a diferentes grupos, tomar a uno, supuestamente aquel que sería depositario de una esencia, en este caso el judío, correcto, una esencia con la, a la cual hay que combatir, uh-huh, y tomar en tu mano la defensa de otra esencia, en este caso el indígena, uh-huh, como aquello que es propiamente original, puro, aquello que permite reconstruir, vamos a decir, tu historia nacional exclusiva. Y en este sentido, obviamente, se reproducen desde la academia, en el discurso supuestamente culto, académico y culto, grandes prejuicios. Aquel que acabas de señalar creo que es fundamental. Es decir, aquí, Federico, tenemos la unión de dos cosas: la raíz popular indígena y la ideologización de esta. Mira, creo, si me permites, yo creo que ha habido aquí palabras clave. Una de ellas es invención. Uh-huh. De alguna manera las manifestaciones racistas pasan por el territorio de la invención, por la heurística. Son calidades, cualidades que se cuelgan, que se van asignando a distintos arquetipos, y entonces caes en un juego muy viciado. Esa sería la primera. Para el caso mexicano, yo diría focos rojos a las siguientes palabras que Judith, mi querida Judith, ha manifestado y ha dicho de manera muy acertada. Primero, pureza. Cuidado con esta palabra, pureza. La tentación de la pureza, ¿verdad? Este coqueteo con la pureza. ¿Cuál pureza? ¿Pureza de quién? ¿Pureza cuándo? Pureza que nos puede conducir a la persecución, al asesinato, que comienza por la negación del otro. Cuidado con esa expresión pureza, que ha estado, como muy bien lo señalabas, y muchos antropólogos que han caído ahí en una especie, una mezcla muy peligrosa de folclorismo y nacionalismo, que era la otra palabra que quería señalar. Los mexicanos, con frecuencia, cuando decimos que somos muy nacionalistas, cuestión que la estadística te desmiente, no somos tan nacionalistas como decimos, somos bastante poco importante nacionalistas, somos mitoteros, pero no, cuando tú indagas en los valores profundos del mexicano, es bastante menos orgulloso que el canadiense, que el norteamericano y que muchos otros países. Pero hemos hablado del nacionalismo como una cualidad per se, y yo me permitiría decir que si tú analizas el concepto mismo epistemológicamente hablando, la noción mismo de nacionalismo es, en algún sentido, excluyente de lo otro. Cuidado con exacerbar los nacionalismos, porque estás en la frontera. Tal como informamos, que son, en buen sentido, pueden llegar a ser racistas. Y después la otra que me llamó mucho la atención: identidad nacional. Si la identidad nacional no se construye a partir de la inclusión del otro, si no se cimienta, diría yo, se fundamenta en cuatro o cinco valores fundamentales: respeto a la legalidad, respeto al otro, como ocurre en naciones multiétnicas y pluriculturales como la nuestra. Si tú pretendes construir una identidad nacional omnicomprensiva, naturalmente caes en los ejercicios de persecución. Yo necesito, ahorita que abriste esta puerta, que yo no conozco tan bien la historia de este país, pero tú estás aquí para ayudarnos. ¿Hay una cerrazón racista histórica prehispánica? Porque ponemos el inicio de los males con la llegada de los españoles. Claro. Vamos a ir un poquito más lejos. Este Edén perdido, ¿cómo era? Bueno, mira, si me permites, tratando de ser muy sintético y de resumirlo, yo te diría que el mito fundacional mexicano es un mito bastante confuso y enredado. ¿Por qué? Porque hablamos de las culturas precolombinas y no admitimos que en esas culturas precolombinas ya había manifestaciones multiraciales. Por ejemplo, si tú comparas un antropólogo que por desgracia murió el año pasado, si tú comparas muchas de las cabecitas que te encuentras en el Pacífico, que te encuentras en la zona del Golfo, y ves los rasgos de estos rostros, tienen que terminar admitiendo que había presencias diferenciadas y que no existía esta homologación de las grandes civilizaciones. Y cuidado, Ekran, porque aquí hay un asunto que es particularmente, diría yo, peligroso. Tú también puedes generar las razas a partir de endogamias. Sí. Es decir, ¿por qué la cultura mayense o la civilización mayense tiene tales o cuales características? Bueno, entre otras cosas, porque durante siglos se han estado cazando exclusivamente entre ellos. Entonces yo te diría, ahí hay un problema inicial. Después vienen otros problemas durante la etapa de la independencia, en la cual creamos un mito y no hablamos con claridad de los rasgos interétnicos, entre otras cosas porque todavía los lazos nacionales están tan débiles que admitir que había presencia de población de color, por ejemplo, en las zonas de las costas de Guerrero y Oaxaca, quebrantaba los nudos esenciales, los amarros esenciales del Estado-Nación que estaban haciendo. Ese sería la imagen del mestizo y punto. Punto. Ya, y entonces acabas de mencionar el tercer gran mito, el mestizaje, este mestizaje que en teoría todo lo funde y a partir de entonces todos somos iguales. Iguales, pero no tanto, porque al fin y al cabo hay momentos en donde nos gusta invocar esa pureza original, esa raza original. Sin ir más lejos, en el propio en la propia leyenda universitaria de Vasconcelos, de por mi raza hablará el espíritu. Bien, mira, tercera década de este siglo. Bien, muy bien. No sé, vamos a ir a un pequeño corte y luego seguimos con esas cosas, diferencia de las altas y rubias que no tienen que ver con los cánones nacionales. Pedro Ortega también habla de sus experiencias con el racismo cotidiano. Arturo Sosa dice que siente que aquí en México el sentimiento de racismo no existe, hay un sentimiento de inferioridad que se traduce en una dominación del otro, pero no en su negación. Judith quería seguir la idea de Federico, pero yo quiero después que sigamos con otra idea que para mí es muy importante, especialmente desde prácticamente hace año y tres cuartos: la idea de la defensa de la República, la idea de las autonomías que empezaron a surgir, a pedirse hace un año y tres cuartos, las peticiones de autonomías que van desde lo mediano a lo más chico y al minúsculo, la idea de las leyes ciudadanas en contra de la ley de la tribu. Recuerdo, Judith, no sé si te conté, los primeros días cuando de enero 94, cuando aparecieron en la televisión las aldeas de Chiapas que han sido tomadas por el EZ, recuerdo una imagen que no se me podrá olvidar. Los combatientes del EZ en el centro de la aldea con sus paliacates y sus mujeres trayéndoles sus platos de frijol con sus tortillas, y luego retrocedían y hacían la reverencia. Y mi primera reacción ha sido: no quiero esto para las mujeres de mi país, porque lo que me dio los derechos que tengo no es la ley de la tribu, es la ley de la república. Así que como mujer yo no puedo hacer ideología contra mí misma. Entonces quiero que me ayudes a pensar un poco eso. Bien, pero querías decir algo antes, ¿o no? Tal vez, fíjate, tal vez tú tienes razón, el énfasis está puesto en aquello que es urgente, que es igualmente importante, que es hoy. Y lo que yo quería acotar en la línea de lo que apuntaba Federico, precisamente es esta doble historia que tenemos en México, y es pensar a México como Estado de Derecho o pensar a México como Estado Nacional. Y el énfasis ha estado en lo segundo más que en lo primero, en Estado Nacional, entendiendo que dentro de este concepto de nacional, también como bien decía hace un momento en la pregunta que nos formulaban, siempre tiene una dosis de riesgo, y es que su contenido sea exclusivamente étnico, etnicidad, y por tanto excluyente. Y esta era la importancia que yo quería reforzar de lo que tú decías, Federico. En efecto, porque como la identidad propia siempre tiene una altísima dosis de invención, de imaginario, entonces aquí tenemos que han sido históricamente el criollo, cuando tiene que confrontarse al peninsular y reclamar para sí igualdad de derechos, que acude a la dimensión nacional más que a la fundación de un Estado de Derecho. Y viene la invención del indigenismo. Indigenismo que luego, digamos, como producto, va a revertirse contra su productor, a quien acusará posteriormente de criollo extranjerizante. La fundación del mestizaje vuelve a ser la fusión, otra vez esta ambivalencia frente a lo indígena, pero otra vez este contenido étnico. Esto es, ¿cuáles son las dos ramas fundacionales, lo hispano y lo indígena? Todo aquello que esté fuera de estas dos ramas es ajeno, es extranjero, no entra dentro de esta visión nacional. Ahora, damos un paso más y lo que tú planteas creo que es elemental, es esencial a esta discusión nuestra en México y de fin de siglo. Esto es la construcción de un Estado de Derecho, la construcción de una ciudadanía universal y la tensión con toda esta dimensión, tú llamaste pertenencia de tribu, hoy, en fin, la defienden aquellos que se autoadscriben o se autodefinen como comunitaristas. Y creo que yo señalaría, avanzaría, y creo que abro esto a una reflexión conjunta diciendo lo siguiente. Tenemos una experiencia de un largo y doloroso siglo XX en la cual el racismo ha sido un actor protagónico, lo ha sido también el nacionalismo. ¿Podemos dar un viraje y pretender construir una convivencia armónica a partir de valores cívicos, a partir de consensos constitucionales, a través de aquello que se ha llamado patriotismo constitucional? Esto es la posibilidad de construir una pertenencia producto de una voluntad en colectiva. Ese sentido, el horizonte de la república es irrodeable. Así es. No hemos hecho nada mejor. Así es. No se puede cuestionar eso, y así todo es. Lo que lo cuestiona, llámese autonomías, llámese lo que sea, es un peligro que hay que luchar contra él. Así es. Y a mí me parece muy grave que las tendencias racistas que antes eran solamente el privilegio, si se puede llamar así, de la extrema derecha, se hayan revertido para ser unas armas en la mano de la izquierda populista. Es decir, en el nombre del pueblo se están recuperando elementos de la cultura de extrema derecha del siglo XIX y que hoy son parte de la cultura de la ex extrema izquierda en este fin de siglo XX. Pero son exactamente los mismos términos. En el nombre del pueblo, en el nombre de la diferencia, retroceder sobre los valores de la República. Es decir, hacernos perder lo que dos siglos de lucha, primero como mujeres, es decir, la mitad de la población, segundo como ciudadanos, porque la República lo que hizo es liberar el hombre de la fatalidad de la tribu. Es hacer de él un ser libre frente a las leyes de la tribu, que puede aceptarlas y puede no aceptarlas. Retroceder sobre ello en el nombre del indigenismo, en el nombre de la fidelidad a la etnia, en el nombre de la recuperación del pasado, es algo muy grave que era asunto de extremas derechas y ahora es asunto de izquierdas. Y eso es unir los dos extremos para lo peor de la nación. Yo creo que Judith tocó un tema que es clave en esto, y es que la fundación del Estado mexicano estuvo mucho más apoyada en el nacionalismo que en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho cabemos todos con nuestras diferencias. En un nacionalismo exacerbado hay siempre un carácter excluyente. Yo creo que lo estamos pagando ya muy caro. Por un lado. Por el otro lado, me gustaría señalar algo que es muy importante. Todo Estado de Derecho tiene una presunción inicial fundadora de universalización, de que existen ciertos valores básicos para todo el mundo. Sí. Y en aras de esta recuperación folclórica de un pasado mítico, porque cómo reverenciamos los mexicanos en nuestro pasado sin estudiarlo, que habría muchos rasgos de los cuales a lo mejor no deberíamos de estar tan orgullosos. En aras de este rescate muy miope del pasado, condenamos a veces la universalización. Yo creo que es todavía necesario llevar los derechos fundamentales que están plasmados en el capítulo primero de nuestra Constitución a muchas zonas del país. No solo es una cuestión de llevar esta legalidad, sino de hacer que sea cultura ciudadana, que es, yo creo, también a lo que se refería Judith al hablar de este tránsito a una nueva un nuevo encuentro. Y yo creo que ahí no podemos ceder. Yo creo que si los comunitaristas, como han sido señalados, o los movimientos de indigenismo radical no se ven inscritos en la República y no se dan cuenta que hay ciertos rasgos, ciertos, dijera yo, mínimos acuerdos republicanos en los cuales no se puede uno echar para atrás, vamos a tener una esfera de conflictos, ¿no? Entonces hay que defender la República. Así hay que es. Defender la unidad de este país en contra de toda tentativa, incluso la más romántica posible, para acabar con ella en el nombre de cualquier pueblo, hasta el más desgraciado. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con el último pedazo de este programa. Gustavo Fernández del Castillo dice que le da mucho gusto que hagan programas para que la gente piense. Está raro, ¿verdad? Cómo van las cosas, somos un caso. Y luego reflexiona sobre el poner todos los grupos étnicos bajo el mismo nombre de indígenas. El señor Ilse Russo, de Naucalpan, nos invita a mí y a Federico para participar en unas conferencias. Le llamaremos para eso, señor Ilse Russo. Norberto Fubornier, gracias. Luego pide transcribir este programa por medio de copias y quiere que le hablemos de la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Pero me gustaría, ya que nos quedan apenas 10 minutos, Federico, un tema muy, muy importante, muy relacionado con nuestra realidad, Nuestra inmediatez mexicana es la urgencia. Los chivos expiatorios de la crisis. Federico, sabemos que en los años 30 lo que llevó a Hitler al poder fue una crisis. Hoy el Frente Nacional en Francia logra a veces 18 y en algunas partes hasta el 55% y gana alcaldías por la crisis. La crisis busca siempre, las dificultades buscan siempre un chivo expiatorio contra el cual dirigirse. En este país sí creo que ha habido una resurgencia que no he visto en los años anteriores. En este año sí la estamos viendo. En mi camino hacia mi casa sobre la carretera de Cuernavaca Libre aparecen escritos sobre las rocas los lemas del Partido de las Águilas Mexicanas, que se encuentran además todos los días en Catedral Nacional con sus mantas antisemitas y racistas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, mira, qué bueno que lo mencionas dentro del contexto de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que este es un fenómeno que ha sido recurrente y los mexicanos no queremos verlo, no queremos leerlo. Sin embargo, existe un espléndido texto coordinado por la maestra Boxer, que ha recuperado muchos de los documentos que nos muestran, bueno, las manifestaciones que a lo largo de este siglo se han dado con relación a rechazos a distintas comunidades, a distintos grupos. En 1995 estamos sin duda viendo un resurgimiento. ¿Por qué? O un surgimiento, diría yo. No es casual, como decíamos, es un fenómeno recurrente. Es la búsqueda de un culpable, es la búsqueda de alguien que pueda, al cual se le pueda pasar la factura de los platos rotos. Exacto. Y esta búsqueda de chivos expiatorios, que fue la expresión que tú utilizaste, ha tenido manifestaciones muy graves en Jalisco, en particular en Guadalajara, en Saltillo y en otras zonas de la República. En otras zonas de la República en donde curiosamente ni siquiera se han manifestado, ha habido, donde no existen miembros de la comunidad judía o muy pocos eso, miembros de la ni comunidad. Ni siquiera tienen idea de qué es eso. No saben lo que es, no saben a qué están refiriendo, más, pero ya tienen un culpable identificado. Y fíjate, Federico, hubo una manta que acusaba al presidente Salinas de ir, al expresidente Salinas de ir a la sinagoga los domingos. Es decir, ni siquiera sabían que la sinagoga funciona los sábados, no los domingos. Sí, también esta semana el rector Sarucán lo acusaban de judío. Sí, siendo armenio. Están ustedes apuntando hacia algo que es clave señalar, y es la dinámica propia que asume un prejuicio que se construye a través de siglos y que tiene contenidos de todo tipo y tiene dimensión religiosa. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula.